Si no tuviéramos objeciones, ofrezco la palabra a la representación de Canadá. Thank you very much, Mr. Chairman. Gracias, señor presidente. Nuestra delegación ha repetido que pensamos que este no es el foro adecuado para abordar este tema, por lo tanto no podemos apoyar esta resolución. Agradezco a la representación de Canadá. Ofrezco la palabra a la representación de Estados Unidos. Thank you very much, gracias, señor presidente. Quisiéramos reiterar lo señalado por Canadá. Estados Unidos considera que este es un tema bilateral que debe manejarse de manera diplomática entre Ecuador y el Reino Unido y no podemos entonces apoyar esta resolución. Agradecer a la representación de Estados Unidos. Ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Gracias, señor presidente. Veo que hay dos delegaciones que pidieron la palabra luego de que yo lo hubiera hecho. Mi pedido de palabra era para reiterar mi pedido hecho antes de pasar al cuarto intermedio, que una vez presentada el proyecto de resolución pudiéramos pasar inmediatamente a la votación del mismo en vista de que un consenso en ese momento no era aparentemente viable y en este momento está claro que el consenso no es viable, por lo tanto debo insistir en solicitar que se proceda a una votación nominal de acuerdo con el artículo 58 del reglamento del Consejo Permanente. Gracias, presidente. Agradecer a la representación de Ecuador. Ofrezco la palabra a Dominica. Thank you, Mr. Gracias, Chairman. Señor presidente. Mr. Chairman, I just wanted to make two Quiero points. Señalar dos aspectos. Neither of them are with reference to Ninguno the wording se refiere a la redacción de la resolución. El primero es que hay que tener cuidado para que de manera inadvertida reduzcamos la potencia y la influencia del Consejo Permanente. Que verifiquemos que hemos agotado las distintas opciones abiertas en las distintas estructuras y una vez que esto se ha agotado, entonces procedamos de manera lógica hacia el siguiente paso. Repito, no es una protesta, no es un comentario acerca de la redacción de la resolución. Simplemente es que debemos ser cautelosos en la manera como avancemos de un nivel de deliberaciones al siguiente. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con la importancia del consenso. He observado que, dada la tradición que se tiene cuando uno viene a esta sala, uno siente que hay que tener mucha cautela cuando uno se aleja de esta tradición venerable del consenso. Quisiera entonces sugerir que a medida que avanzamos, porque siempre vamos a estar enfrentados a desafíos y desafíos delicados, y a medida que avanzamos a esos desafíos hay que tener cuidado para que no nos apresuremos y dejemos de lado esa tradición venerable que ha sido establecida en esta organización. Y este tiene que ver con el consenso. De manera que cualquier cosa que hagamos esta tarde, siempre tengamos presente el consenso y hacerlo de manera tal que se facilite la resolución. Aquí hay que ser más efectivos para llegar a una resolución de manera amigable y hacerlo con un consenso negociado. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecer a la representación de Dominica. Ofrezco la palabra a la representación de Panamá. Gracias, presidente. En ese mismo orden de la intervención del embajador de Dominica, nosotros habíamos hecho una sugerencia a la cual considerábamos oportuno que se tuviese en cuenta. Es importante, definitivamente, como lo dijo el embajador de México, como lo hizo el embajador de Dominica, de que en nuestra organización sigamos por el sendero del consenso. En este caso, haciéndome eco de unas palabras, de las palabras de mi antecesor, en el uso de la misma, creo que es importante los tiempos y no caer en ser apresurado ante determinados temas que se discuten en el seno de la organización. Nosotros consideramos que el Consejo Permanente tiene una facultad para debatir, para ver, para analizar, aprobar temas relacionados a las inviolabilidades que se puedan dar en una misión diplomática. Nosotros consideramos que en esta etapa se debe de seguir con la búsqueda de una mayor información por parte de ambos gobiernos para entrar a tomar este tipo de decisiones. Lo otro, presidente, la forma en que usted está presentando la resolución está un poco contradictorio con la propuesta de Ecuador, en el sentido de que sea considerada de acuerdo a lo que establecen los articulados pertinentes establecidos en la forma que se conduce legalmente la organización. Nosotros reiteramos ese llamado que han hecho varias delegaciones de no caer en romper los consensos que siempre nos han caracterizado, en buscar definitivamente los caminos para apoyar, en este caso, a ambos países para que lleguen a una solución definitiva sobre este problema. Panamá jamás está en contra de los derechos inalienables que tienen las sedes diplomáticas, y Panamá siempre ha sido un país que se ha apegado profundamente al derecho de asilo que le asignan a las personalidades, sobre todo de índole política, en diferentes partes del mundo. Entonces, señor presidente, nosotros también hicimos una sugerencia en cuanto a ver cómo se podría abordar. Me gustaría también, excepto el embajador de Honduras se refirió a ella, y ver cómo podemos seguir abordando el tema para buscar, vuelvo y repito, ese consenso que siempre nos ha caracterizado. Gracias. Agradecer a la representación de Panamá. Pero hay una petición, de acuerdo al reglamento, si se ha pedido la votación, hay que hacer la votación, presidente, después pueden argumentar y ya está. Previamente ofrezco la palabra a la representación de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es evidente, como en otros momentos, que en el Consejo Permanente no se va a lograr consenso por lo delicado del tema, y por eso tiene razón la representante del Ecuador cuando planteaba que es necesario someter a votación el proyecto presentado. Ecuador creo que ha hecho un esfuerzo extraordinario de flexibilidad, de diplomacia, al flexibilizar algunos cambios en el proyecto presentado. Y la representación de Nicaragua tenía entendido que esa situación había sido negociada, había sido conversada, para facilitar precisamente el que este Consejo, sin mayores debates, aprobara el proyecto para convocar a los ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio y analizar un tema sumamente delicado que tiene que ver con la soberanía de los estados, la dignidad de los estados de América Latina y el Caribe, y con una tradición y una política que muy difícilmente se puede permitir se rompa, se interrumpa o se violente. Pero Ecuador tiene razón. En este Consejo, y yo no quiero entrar en mayor detalle porque precisamente se está reservando el tema al nivel superior de esta organización, que es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, para que sean ellos los que debatan el tema y tomen las decisiones más adecuadas, más ponderadas y más en correspondencia con los intereses de América Latina y el Caribe. Nicaragua apoya a Ecuador en este caso también para la... Apoyamos la propuesta de Ecuador, dado que no es posible el consenso, a que se someta a votación y así el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos decida si convoca a la reunión de cancilleres o no convoca a la reunión de cancilleres. Simplemente, y para concluir, señor presidente, sí quiero expresar que Nicaragua realmente le preocupa, a la delegación de Nicaragua le preocupa la situación planteada entre el Reino Unido y Ecuador. Y no quiero meterme más a profundidad de la situación porque precisamente estamos tratando de convocar a los cancilleres para que se analice esta situación. Muchas gracias. En conclusión, apoyamos a Ecuador para que se someta a votación la resolución, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a la representación de Venezuela. Gracias, señor presidente. Para que no se me olvide, lo primero que voy a decir es que apoyamos la proposición de la señora embajadora del Ecuador. En segundo lugar, lo que quiero decir simplemente, esto es un ejercicio democrático. Si no hay consenso, no puede ser que un grupo pequeño o no revelado de estados tenga la capacidad para alterar lo que podría ser una mayoría que está dispuesta a votar, y que es una manera de poner las cartas sobre la mesa. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de darle tiempo al tiempo, porque si no podría ocurrir lo que le ocurrió al cardenal Mitsenti en Budapest después de la invasión de la Unión Soviética a Hungría. Estuvo 15 años en la embajada de los Estados Unidos. Quizá alguien me pueda rectificar y decirme que solamente fueron 14 años y medio. No estoy seguro, pero de todas maneras, la otra cosa que me llama la atención es que nosotros, humildísimos embajadores, representantes permanentes, que de permanentes no tenemos nada, podamos impedir que nuestros superiores jerárquicos se reúnan en esta sede, que es nuestra, de los representantes de los estados soberanos. Eso es como si los cancilleres decidieran en algún momento impedir o vetar una cumbre de presidentes, al menos en mi mentalidad de profesional de la diplomacia. Esa sutileza o esas novedades o esas heterodoxias en materia de protocolo como que no llego a comprender. Así que apoyamos a Ecuador de manera que procedamos a una votación y democráticamente podamos expresar la voluntad de los estados democráticos que representamos. Agradecer a Venezuela, ofrezco la palabra a la representación de Ecuador. Gracias, señor presidente. Simplemente hacer una acotación a todo lo dicho anteriormente, en el sentido de que lo que establece la Organización de Estados Americanos para tomar decisiones es la votación. No establece como norma el consenso, es al revés, establece como norma la votación. Idealmente en esta organización se ha logrado consensos muy importantes, sin duda, y es una institución, digamos, el consenso, a la cual todos debemos aspirar en algún momento. Sin embargo, hay momentos donde el consenso no es posible. ¿Por qué? Porque hay países que expresan que están de acuerdo con una propuesta y otros que expresan claramente que no están de acuerdo. Eso significa no al consenso. Es decir, no hay consenso. Y ante la ausencia de consenso, lo que corresponde es, de acuerdo al reglamento, ir a una votación para poder tomar resoluciones. En ese sentido, insisto una vez más en que se proceda inmediatamente a la votación de acuerdo al procedimiento de votación establecido en el artículo 58 del reglamento de la Organización de Estados Americanos. Gracias. Agradecer a la representación de Ecuador. Ofrezco la palabra a la representación de Honduras. Gracias, señor presidente. No es mi ánimo ni contradecir ni generar un debate alrededor de lo que voy a decir, pero me interesa precisar algunas cosas a mi manera de entenderlas, que puede no ser la forma en que lo entienden otros. Y es sobre el tema del consenso. Es que creo que hay un consenso en esta sala respecto al tema para el cual estamos convocando a la Asamblea de Cancilleres. Y es, dice, concerniente a la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Todos y cada uno hemos expresado nuestra adhesión a la necesidad de mantener la inviolabilidad de ese principio. Incluso creo que la delegación de Estados Unidos y de Canadá han expresado lo mismo, que hay una disposición al respeto a la Convención de Viena sobre este tema. Por lo tanto, la posición que originalmente México, y por eso hicimos mención, era de que por qué no buscar el consenso sobre una declaración contundente al respecto ahora mismo, que lo podemos hacer, porque justo lo que hemos dicho es que nuestra ley, a mí no me sería dado ni a ninguna autoridad de mi país instruirme a mí para que diga lo contrario de lo que dice la Convención de Viena, ni la Constitución ni las leyes de mi país. Es más bien una obligación, no solo jurídica, sino que moral del Estado de hondureño, preservar ese principio del derecho internacional. Y en eso hay consenso. Por eso digo que la búsqueda del consenso acá es posible porque el tema principal está zanjado, no hay ninguna diferencia de las delegaciones. Y en ese sentido es que se promueve el esfuerzo no para generar una discordia, sino para buscar una posibilidad de que este consejo, en el cual representamos a los estados y los cancilleres, es cierto, representan un nivel, pero también vendrán a representar a los estados igual que lo hacemos nosotros. Y era una forma rápida, sencilla, de hacer prevalecer un principio, y esa ha sido la razón por la cual hemos sugerido de que no agotemos el diálogo, no con el propósito de descalificar o no la posibilidad de la votación, sino con el ánimo de entender que tenemos un consenso sobre el tema central de esta circunstancia y que lo podemos resolver de inmediato. Gracias, señor presidente. Agradecer a la representación de Honduras, con las disculpas de la representación de Nicaragua, habiendo observado que no existe el consenso necesario y que, de acuerdo con lo establecido en la Carta de la Organización, en sus artículos 61, 62 y 63 y los reglamentos de la Organización, para la aprobación de la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores se requiere la mayoría absoluta conforme dicen las normas. De acuerdo al artículo 58 del reglamento del Consejo Permanente, inciso A, las votaciones se efectuarán levantando la mano, pero cualquier representante podrá pedir votación nominal, la cual se hará comenzando por la delegación del Estado cuyo nombre sea escogido al azar por el presidente y se continuará siguiendo el orden alfabético español de los nombres en español de los Estados miembros. Inciso B. En las votaciones nominales se anunciará el nombre de cada uno de los Estados miembros y los representantes emitirán su voto afirmativo, negativo o de abstención. Inciso C. Habrá votaciones secretas solo en los casos de elecciones, Sin embargo, si existiese acuerdo para ello, el Consejo Permanente podrá adoptar un procedimiento diferente. En este sentido, procederemos a la votación de este proyecto de resolución de conformidad al reglamento y lo solicitado por la representación de Ecuador de que la votación sea nominal. Con moción de orden, ofrezco la palabra a la representación de Chile. Gracias, presidente. Es que yo veo que la delegación de Nicaragua tiene solicitada la palabra. No está cerrado el debate, no veo ni una razón para no concedérsela. Si alguien quiere cerrar el debate, lo puede plantear, luego se puede objetar, luego hay que votarlo. Todo eso nos va a tomar mucho más tiempo que escuchar la intervención de Nicaragua. Simplemente entiendo que tiene pedida la palabra y quería plantear que sería bueno escuchar el planteamiento antes de proceder a la votación. Gracias, presidente. Atendiendo la solicitud realizada, voy a ofrecer el uso de la palabra a la representación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Y definitivamente muchas gracias a Chile por su planteamiento y porque como este es un foro, lo que es, pues que es esencialmente político, diplomático y democrático, pues el uso de la palabra es como un poco sagrado, ¿no? Pero la cosa era muy sencilla. Muchas gracias, Chile, por su solidaridad. Es que, señor presidente, precisamente para no ampliar el debate, iba a leer el artículo 77, que lo que dice es que una vez planteado por Ecuador, apoyado por Nicaragua y por Venezuela, lo que cabía precisamente ya no seguir más discutiendo más, sino someter a votación como ya usted, señor presidente, lo ha hecho. Muchas gracias en todo caso por darme el derecho al uso de la palabra y muchas gracias a Chile también. Agradecer a Nicaragua por su intervención. En ese sentido continuamos. Y la presidencia se permite recordar a las delegaciones que de conformidad con el artículo 58B del reglamento del Consejo, en las votaciones nominales se anunciará el nombre de cada uno de los Estados miembros y los representantes emitirán su voto afirmativo, negativo o de abstención. Vamos a iniciar la votación con el primer país en el orden alfabético en español, que sería Antigua y Barbuda. A ver qué pasa, tiene que sacar un país de allá. Tiene que elegir un país de allá. Saca un país de allá. Sí, ese es el país que empieza, los demás se llaman después. Guatemala. Iniciamos la votación con Guatemala. Ofrezco la palabra a Guatemala. Afirmativo. Grenada. Estados Unidos. No. El Salvador. A favor, afirmativo. Ecuador. Afirmativo. Dominica. Yes. Costa Rica. Sí. Colombia. Sí. Chile. Sí. Canadá. Sí. Brasil. Bolivia. Bolivia. Belice. Sí. Barbados. Abstain. Nos abstenemos. Bahamas. Argentina. Afirmativo. Antigua y Barbuda. No, ausente. No, preso. Está presente. Venezuela. Uruguay. Afirmativo. Trinidad y Tobago. No. No. Surinam. Yes. Sí. San Vicente y las Granadinas. Yes. Sí. Santa Lucía. Ausente. San Kitts and Nevis. Ausente. República Dominicana. Afirmativo. Perú. Paraguay. Sí. Panamá. Nicaragua. Afirmativo. México. Afirmativo. Jamaica. Nos abstenemos. Honduras. ...67 del reglamento, en virtud de que he estado... Haití. Afirmativo. Y Guyana. Yes. Sí. No. El resultado de la votación es 23 afirmativo, 5 negativo, 5 abstenciones y 3 negativo. En este sentido, el proyecto de resolución convocatoria de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para tratar sobre la situación entre el Ecuador y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte concerniente a la inviolabilidad de los locales diplomáticos del Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al amparo del derecho internacional queda aprobado. Ofrezco la palabra a la representación de Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 66 del reglamento del Consejo Permanente, me permitiré hacer la explicación de voto del Paraguay. El Paraguay ha votado viendo que la propuesta de México, que apoyamos, y asimismo lo expresado por la delegación de Honduras, que entiende que en la sala ha habido consenso en que el tratamiento de la reunión se refiera exclusivamente a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, de la cual el Paraguay es parte, y fiel a sus principios de cumplir y hacer cumplir los compromisos internacionales. Lo hace, señor presidente, señores delegados, aun cuando y a pesar de que el gobierno del Ecuador no se ajusta en sus relaciones con la República del Paraguay a las normas del derecho internacional. Muchas gracias. Agradecer a la representación de Paraguay. Si no tuviéramos otras intervenciones, el Consejo ha decidido convocar a la 27ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo 61 de la Carta de la Organización, a celebrarse para el día viernes 24 de agosto de 2012 a las 11 horas en la sede de la organización. Por lo tanto, el día de hoy se circulará a las diferentes representaciones el proyecto de temario y el proyecto de reglamento, el cual será tratado en sesión el día lunes a las 3 de la tarde. Si no tuviéramos otras intervenciones, con ello se levanta la sesión del día de hoy y muchas gracias a todos ustedes. Bien.